Utopía que vistes de justicia y esperanza, bandera de batallas, hálito de libertad, siempre derrotada, muerta y resucitada en los hombres que nacen, vuelves a batallar, abocados a ti por destino. Pienso en los hombres que te aborrecen, no sé a dónde irán, mas el mundo es ancho, todos viviremos bajo el mismo cielo, el sol bañará la virtud expuesta a su fragilidad, la saña abierta a un gesto final. Más descansa, utopía, el miedo ha muerto entre los huecos sin cimentar.